Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Es ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, no quedamos en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Todos los 5 minutos estamos trabajando. ¿Sí me decís? Arranca vos, Mari. Y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son superhumanos. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es lo es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra, tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas, también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Buenas tardes, mientras nos vamos acomodando para empezar el programa del día de hoy, se va juntando nuestro equipo de a poco y del otro lado ustedes también van acomodándose, tal vez preparándose algo para tomar y tratar de prestarle atención a este 33 de mano que ya comienza. Les recordamos, vamos a estar hasta las 20 en vivo por FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche, y por Radio Nacional Bariloche, FM 95.5 y AM 590. Mi nombre es Mariela Martínez, voy a saludar a Fabián Agosta, el productor y conductor de este equipo. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo la trata esta posnevada barilochense? Le voy a decir que he llegado al 20 de agosto, así que ya es muchísimo. Hay que pasar agosto, Fabián. Ah. No solamente eso, estoy llegando al 20 de agosto con la segunda dosis de AstraZeneca y la he vencido porque parecía que me iba a vencer a mí. Usted hablaba de horarios, yo le quiero comentar que si nos están escuchando en vivo, ya sea por Radio Nacional Bariloche en las dos frecuencias o aquí en FM Los Coihues 105.5, la temperatura en este momento en este barrio de Villa Los Coihues es de 5 grados 9 y está fresca la cosa. Está fresca, estamos esperando a nuestra compañera Julia Biagioli que viene en camino, así que Fabián también está siendo el señor de los botones del otro lado. Les recordamos nuestro número de teléfono es 2944-108266. Nos pueden seguir por redes sociales como Colectivo Al Margen en Facebook y en Instagram. Les recordamos entonces, vamos a estar hasta las 20. Esperamos nos puedan acompañar. Vamos a recibir y vamos a compartir los mensajes que se animen a enviarnos y esperemos, por supuesto, que nuestros contenidos sean no solamente una grata compañía, sino también una información de calidad, como es nuestra intención. Así es que vamos a empezar con este 33 de mano. y desde diferentes ámbitos y con diferentes estilos venimos siguiendo aquí en 33 de mano las movilizaciones que se están dando fundamentalmente en Capital Federal, frente al Congreso, en Plaza de Mayo, pero también en diferentes lugares del país. Y esta semana, como para abrir, te vamos a contar en un clip sonoro lo que ocurrió con lo que se denominó Panazo. Hay voces de protesta para la utilización del trigo transgénico en la elaboración del pan, una movida que recibe el nombre de Panazo. El rechazo del uso del trigo transgénico para la elaboración de alimentos. El Panazo surge del encuentro de diferentes organizaciones socioambientales, trabajadores de la tierra y trabajadoras, y también de productores agroecológicos, que nos encontramos frente a diferentes avances de un modelo de destrucción de nuestros territorios. Esta semilla de trigo se presenta como una solución sustentable para la producción agrícola. Este es un Panazo nacional en repudio a la aprobación de parte del gobierno argentino al trigo transgénico HB4, aprobación que se dio en el mes de octubre del 2020 y que, si bien está sujeta a lo que decida Brasil por ser el principal comprador de nuestro trigo, más allá de la decisión que tome Brasil, es muy probable que este trigo se utilice en Argentina. Se lo promociona como resistente a la sequía, o sea, un trigo que puede cultivarse en zonas donde no hay buena lluvia, pero lo central y por lo que figura en su aprobación es que es resistente a un herbicida, el glufosinato de amonio. Es un herbicida que es mucho más tóxico que el glifosato, que se usa para la soja, que está prohibido en agricultura en la Unión Europea y que aquí va a ir a parar a todos los lugares donde se siembre trigo, contaminando el grano, contaminando a la harina que se produce con ese grano y, bueno, y por lo tanto llegando a nuestro pan, a nuestros fideos, a nuestras pizzas, a todos los alimentos que hacemos con harina de trigo. Estamos repartiendo pan y sobre todo repartiendo información, algo que tendría un impacto tan grande como fue la soja transgénica en Argentina. Ya hay 25.000 hectáreas de trigo transgénico en nuestro país, no sabemos exactamente dónde. Hay poca información que se está brindando desde los distintos ministerios que están vinculados a este hecho. Y nosotros, como familias productoras desde la UTT, insistimos con un modelo agropecuario que genere alimentos sanos a precios populares. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias en estas últimas décadas de este modelo agroindustrial. Ustedes habrán escuchado las experiencias y las denuncias también de diferentes colectivos de los pueblos fumigados que vienen denunciando el alto índice de cáncer en estos pueblos. Bueno, ahora no solo nos fumigan, ahora no solo se avanza con el modelo agroindustrial, sino que también se contamina el alimento y algo tan esencial como la harina, ¿no? No es que si a partir de que se produzca el trigo transgénico vamos a tener más pan o el precio de la harina va a bajar o va a haber más alimentos para el pueblo. Todo lo contrario, ¿no? Esto es un negocio para pocos, de grandes empresas multinacionales, de estas empresas como Bioceres, de la mano de empresas multinacionales como Bayer Monsanto, que producen los químicos para producir este trigo que es presentado, que no va a abrir la puerta al mundo la exportación, y es una mentira porque toda la comunidad europea se declaró en contra de comprar el trigo transgénico. En los años 90, cuando se aprueba el paquete tecnológico allá por el año 96, se usaban alrededor de 30 millones de litros de agrotóxicos en la Argentina. Un montón, una locura. Hoy se están usando más de 530 millones de litros todos los años. La aprobación viene de mano del gobierno nacional, pero por supuesto que es una tarea de todos y de todas, de los ciudadanos y ciudadanas y de los gobiernos locales y provinciales. Si los gobiernos provinciales en conjunto dicen no a esto, por supuesto que vamos a tener que dar marcha atrás en la aprobación. El enorme problema es que el modelo está instalado en todas las provincias, no hay grieta en cuanto a esto. Los extractivismos todos son política de Estado en la Argentina de hace 30 años. Todas las provincias han adherido, fomentado, propagandizado y fortalecido este modelo. No tenemos esperanza que de parte de los gobernantes de ningún color político se avance en otra dirección. Por eso estamos acá y por eso llamamos a todos y todas para que nos ocupemos, porque nos atraviesa a todos. Y por eso estamos exigiendo al gobierno argentino que dé marcha atrás con esta decisión. 33 de mano, un programa con el corazón puesto en la Patagonia. Moreno, y hay desayunos, una materia aparte enseñan algunos, como Rubén y Sandra peleando al humo, en escuelas de un estado que es un verdugo. Pronto el fuego desnuda penas y hambres, la miseria bueno, profunda, vio las soledades. Las cosas cuando y yo no se debería que cortar el aire, cuando la computadora no tiene que fallar, justamente en el momento en que estábamos al aire, se ha cortado la computadora ahí con un plaf. Bueno, pero le estamos dando tiempo a nuestros oyentes y nuestras oyentes a acomodarse para arrancar con este 33 de mano. Vamos por, se va la segunda, diríamos. Donde nazcan las flores sobre las ruinas. Y lo que podemos decir es comentar algunos de los contenidos que vamos a tener para el día de hoy en este 33 de mano. Vamos a ver si entra todo porque tenemos montonazo y cantidad variada de materiales. Estuvimos hablando con una realizadora de aquí de la Patagonia que ha estrenado un trabajo. No te vamos a dar el nombre porque después te vamos a estar contando de quién se trata. Vamos a estar hablando un tema que nosotros también lo estuvimos cubriendo de una manera particular, lo que tiene que ver con la invasión de carpinchos en algún lugar del conurbano bonaerense, eso ligado a la destrucción y también la ocupación de parte de los barrios privados de terrenos que antes eran destinados a humedales y que ahora cuando los animales vuelven a recuperar su terreno, lo que ocurre es que vecinos se indignan porque la naturaleza ocupa su espacio. Eso pegado también a la evaluación que nos hace un compañero que estuvo manifestándose y que el año pasado hicimos, la semana pasada hicimos nota, que es acerca de el tratamiento que se está exigiendo por parte del Congreso de una ley de humedales. Te contábamos que hubo una bajada en kayak desde Rosario, llegaron a Buenos Aires y le pedimos que nos cuente también, que nos dé una evaluación de lo que ocurrió en torno a esto. Contarles también y aprovechar a invitarles a que visiten el sitio web de Al Margen, almargen.org.ar. Nuestra nota del día de la fecha, el orgullo como respuesta política. Hoy se celebra en la Argentina el Día del Activismo por la Diversidad Sexual en homenaje a Carlos Jáuregui, luchador por los derechos históricamente negados para las comunidades LGBTQ+. Al Margen, por supuesto, hizo una nota, realizó una entrevista, no vamos a decir más, para que puedan visitar nuestro sitio web y ahí, se enterarán de las cuestiones que nos interesan compartirles. Y entonces vamos a algunos de los contenidos que teníamos preparados para este día de hoy. Vamos a escuchar. Vamos a hacer una cosa, vamos con lo que te decía, el tratamiento que se le dio en Ciudad de Buenos Aires a este pedido, a esta exigencia que tiene que ver con lo de ley de humedales, y terminamos en algún momento, si las computadoras lo quieren, terminamos de arreglar todos los cortocircuitos que se nos han armado. Hola, yo soy Ivo Perugino, soy integrante de la multisectorial Humedales Rosario. Hemos realizado una travesía náutica y terrestre de 350 kilómetros con embarcaciones sin motor, remando en kayak desde la ciudad de Rosario y pasando por muchísimas localidades sobre la cuenca del Paraná hasta llegar a la capital federal, hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires y específicamente hasta el Congreso de la Nación para juntarnos con los representantes del pueblo que hace más de 6 meses están cajoneando la ley de humedales que es tan necesaria para todo el territorio argentino y que nos la debemos hace tantos años. La travesía se desarrolló de muy buena manera, con muchísimo esfuerzo, pero con muchísimo amor recibido por toda la gente de las localidades por las que pasábamos. En todos lados se acercaban familias y vecinos a recibirnos, a saludarnos con carteles, con palabras de aliento, con comida caliente o con un lugar para descansar. Cuando llegamos a Buenos Aires, hicimos una gran marcha por los humedales desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, donde juntamos 5.000 personas de organizaciones socioambientales de todo el país y también vecinos y vecinas autoconvocadas que entienden la importancia de defender estos ecosistemas. Una vez en el Congreso de la Nación, fuimos recibidos solamente por 3 diputados. Esos diputados son diputados de la Comisión de Ambiente, que es la comisión que ya le dio dictamen al proyecto de ley de humedales. Es decir, que ya jugaron las cartas que legislativamente podían jugar para que el proyecto avance. Lamentablemente, la ley está cajoneada desde hace medio año en la Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el diputado correntino Pitín Aragón, y parece ser que ni él ni el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que son las 3 comisiones por las cuales falta que el proyecto de ley pase para obtener dictamen y recién ahí ser debatido en la Cámara. Lamentablemente estos 3 diputados parece ser que no se enteraron que estuvimos 7 días remando por el vapuleado y flaco y casi vacío río Paraná para entregarles un petitorio y reunirnos con ellos para exigirles el urgente tratamiento, la urgente sanción y la buena implementación de una ley de humedales para todo el país. Lo que pasó dentro del Congreso en la ciudad de Buenos Aires fue que no obtuvimos ninguna respuesta concreta. No esperamos demasiado de ellos y aún así logran decepcionarnos. Nos hablaron de las complejidades del aparato legislativo y nos hablaron de las complejidades del territorio del Delta. Nosotros no necesitamos que nos cuenten las complejidades del territorio porque lo habitamos todos los días. Necesitamos que nos escuchen y que nos den soluciones inmediatas ante el tremendo ecocidio que estamos viviendo. Seguiremos en la lucha y la travesía lo que ha confirmado es algo que la multisectorial Humedales de Rosario viene diciendo hace tanto tiempo. Una ley, un marco regulatorio que proteja estos ecosistemas tiene que ser sí o sí con la gente adentro, que proteja a la gente que vive en el humedal, en sintonía con la naturaleza, las familias que históricamente han habitado estos lugares y que se ven también extremadamente perjudicadas por las actividades depredatorias y extractivistas del agronegocio y de las especulaciones inmobiliarias. I don't think it's going to take many American soldiers being killed. And now, discreetly, let us invade the bed. If you could do anything, you... What are you doing? I know a lot more. Who are you? What? How did you change yourself? Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. En esta ocasión les voy a hablar del roedor viviente más grande del mundo. Y lo tenemos acá. Acompáñenme a saber un poquito más del carpincho. Nos metemos en el tema carpinchos. Hay toda una situación porque hay enojo, malestar de algunos vecinos por la presencia de los carpinchos. Nosotros los vecinos de Nordelta, que amamos la naturaleza y por eso vivimos en Nordelta, estamos principalmente preocupados por los carpinchos porque la verdad que los vemos totalmente abandonados y fuera de control. Viendo lo sucio que tengo el pelo de encima de la cabeza, te puedes hacer una idea de cómo tengo el resto del cuerpo. Sucio. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Que empezaron las redes sociales y los vecinos están contra el carpincho, no el carpincho, sacan a los carpinchos, sí o no. Empezó a haber ataques de carpincho, que han atacado animales, o que se han metido dentro de las casas, o mira esto, el que se cruza en el medio de una moto. Cuando veníamos, nos pareció ver, no lo podemos confirmar, pero nos pareció ver un carpincho que se metía adentro del agua en uno de los tantos barrios que hay aquí en la entrada a Nordelta. Es una locura, porque el sistema no tolera que me cante cantidad de carpinchos, no nosotros. Nos llegó el comunicado de la Comisión Pro Equilibrio de Carpinchos Nordelta. No puedes salir a tu carita de 20 carpinchos comiendo, defecando, y cuando están en manada, estos guachos son como barra brava, ¿viste? Cuando están en manada, se hacen malos, malos. Haré discursos con mis rebuznos, contestaría a mi madre a todos, le morderé a mi novia, le ladraría los coches. Es que soy un animal. Los carpinchos no son malos, mirá, ella se llama Barbie, tendrá unos 3 meses, juega con los chicos, no muerde, no se ríe por un año. Como ves, los carpinchos no son malos. Claro, hay vecinos que dicen no puede ser, que se pongan trampas, que algún vecino también le dispare o los case de manera totalmente indiscriminada, ¿no? Hoy los carpinchos están muertos de hambre. Yo hoy salí hace un rato de mi casa y en la rotonda había 6 carpinchos inmensos comiendo el pasto de la rotonda en la ruta, y es re peligroso para todos, para los carpinchos y para nosotros, se puede haber accidentes. La reproducción de este animal es exponencial. Estamos en un momento de la curva de reproducción de estos bichos que, por la cantidad que son, podríamos llegar a estar duplicando la cantidad de carpinchos en un año y sextuplicando en 2 o 3 años. Yo soy ingeniero, no sé nada de carpinchos, si querés, pero sí sé de matemáticas. Entonces, que me demuestren que no va a ser así. Estoy aquí para robaros el puesto de trabajo. Voy a quitaros el pan de la boca. Voy a acostarme con tu novia. Puede aparecer en cualquier momento. Sí. Tengan en cuenta que eran 1.600 manzanas de puro humedales que quedó en medio de una gran ciudad que son todos estos barrios cerrados. Hay siempre como 20, o sea, en mi barrio hay un montón y siempre los ves tipo saliendo de la guardia, entrando, ahí puedes estar caminando y están al lado tuyo y los espantás y no se mueven, se quedan ahí quietos. Sí, atacó a mi perro una vez. Igual creo que mi perro la atacó primero y nada, mi perro se ve que lo fue a espantar porque claramente estaba protegiendo el jardín. Y por otro lado, le damos cátedra de cómo convivir con carpinchos, y no solamente con carpinchos, con tortugas de agua, con garzas, con cisnes, con pescado. Mirá, hay gente que pesca en Nordelta y la regla es devolver la pieza. Con eso te digo todo. A una persona que promete la producción tener la solución para los carpinchos, ¿vos proponés la vasectomía de los carpinchos, de cierto o no? Vasectomía, castración. Hace 2 años tuvimos los mismos problemas en Cantabria y Brazate, terminó todo mal, terminaron matando a algunos, los tiraron para atrás. ¿No están en peligro de extinción los carpinchos? No están en peligro de extinción, pues son especies protegidas. Es el lugar de ellos y les corresponde. Si a los vecinos no les gusta, que se llamen del centro. La radio, ese antiguo propulsor de las imaginaciones por descubrir. 33 de mano, tu calle en el éter. 33 de mano, tu calle. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Bueno, ¿usted qué dice, Mari? Decimos como que estamos al aire normalmente, que se solucionaron todos los problemas, que estamos ok. Digámosle entonces a los y las oyentes que estaban siguiendo este programa de Radio Nacional que hubo un corte en una de las máquinas que es la que permite que salga la señal de internet y de donde toman el enlace en Radio Nacional, pero ya estamos normalmente, estamos al aire, lo de normalmente corre por mi cuenta. Lo de normalmente es como desde el año pasado, más o menos. Así es, y vamos ahora raudamente, así seguimos con este tipo de palabras terminadas en mente, a conectar con un barrio de aquí de Bariloche vía telefónica. Vamos a estar hablando con Horacio Erdocia, él es tesorero de la Junta Vecinal del barrio El Trébol de aquí de esta ciudad. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo anda, Horacio? ¿Cómo están las cosas en lo referido a nieve allá por la zona del Trébol? No, acá es tranquilo, ¿eh? Como estamos, somos bajos, es un barrio bajo. Estamos cerca al lago y qué sé yo, no. Mayormente no tenemos problema de nieve. Horacio. Por ahí que, viste, la máquina pasa en Bustillo nada más, doblar para el lago Colonia, que es donde está el barrio, no. Pero no se acumula, no tenemos grandes acumulaciones de nieve. Horacio, te llamamos y han salido diferentes notas y nos queríamos hacer eco también de esto y sobre todo para saber cómo van a seguir ustedes porque se cumplieron 12 años del momento en que se arrancaron con las obras que tienen que ver con el agua en la zona de ahí del Trébol, en el barrio donde vos estás en la Junta Vecinal. Y esta semana ha pasado algo muy particular con una movilización de vecinos y vecinas exigiendo la continuidad de esta obra. ¿Cómo están las cosas? Y si nos podés hacer un pequeño raconto de cómo sigue esta situación en la que un barrio que, como vos nos decías cuando charlamos previamente, que está rodeado de agua, no tiene agua. Y sí, es así. Bueno, hace 12 años que estamos luchando para poder tener la red de agua y nada. Recién hace 2 años... el gobierno provincial hizo la obra primaria, porque son dos partes, ¿no? Una primaria, que vendría a ser la toma del lago, bombeo y reservorio, y la secundaria, que es la distribución a todos los hogares, a todas las casas. La obra primaria se hizo, se terminó hace un par de meses atrás, está toda hecha, bombean del lago, está el reservorio, o sea que dentro, arriba de nuestras cabezas tenemos un tanque con miles de litros, pero ninguna casa tiene agua. Y de esto no es de hace 2 días, 12 años venimos peleando con esto. y ahora la provincia dice que no tiene dinero para continuar la obra, la distribución, o sea que no sé para qué hicieron ese gasto, que gastaron alrededor de 25 millones de pesos en hacer esa parte de la obra, y ahora no tienen dinero para hacer la distribución, que vendría a ser lo que, para que llegue el agua a cada casa, ¿no? Hablábamos de una movilización que se dio desde los vecinos y vecinas. Imaginamos todos que la exigencia es esa, que se siga con esta obra y que de una vez por todas se solucione algo vital como es el agua, más teniendo en cuenta que si bien esta semana llovió bastante aquí en la ciudad, la problemática del agua la estamos viviendo en toda la región a nivel continental sur, a todo nivel país, pero acá en la Patagonia se vivió especialmente el año pasado. En esa acción ustedes, estoy situando a los y las oyentes, habían hecho una intervención en uno de los carteles que de hace un tiempo anunciaba la continuidad de la obra pública en lo que tiene que ver con la provisión de agua. ¿Qué ocurrió luego de esta acción que hicieron ustedes? Sí, el sábado pasado hicimos una movilización acá en el barrio, en la ruta, una volanteada. Se repartieron volantes entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde a los coches que estaban por circuito chico. Nunca, en ningún momento cortamos la ruta, sino que hacíamos disminuir la velocidad y le entregamos el volante y nos poníamos por ahí a charlar y explicarle la situación del barrio. Y también hicimos un cartel, en el cartel donde informaba que se hacía la obra de toma, distribución, ¿viste esos carteles que ponen cada vez que abren que hacen una obra pública? O sea, cada vez que quieran hacer una calle asfaltada, lo primero que ponen es el cartel, ¿no? Toda propaganda política, eso es lo primero que hacen. El cartel estaba hace más de un año ahí puesto, y nosotros le pusimos un cartel sobre ese, una pancarta que decía que era mentira, ¿no? Y es mentira, porque no se hizo lo que estaba diciendo, lo que decía el cartel. Y qué casualidad que el día lunes vino un camión con una grúa, tremenda grúa, 5 operarios, y sacaron el cartel. Los 2 carteles que había que anunciaban la obra los sacaron. Se ve que les molestó mucho que nos hayamos movilizado y que hayamos protestado, y siempre nos tuvieron como corderitos, y esta vez ya la gente ya no aguanta más tener agua, no tener agua. Sí. Dependemos del municipio, que nos mande un camión aguatero. El municipio te dice, el agua te la regalo, yo no te la cobro, pero él te cobra el traslado. Claro. Y te sale a razón de un peso 50 al litro. O sea que llenas un tanque de tu casa, que tengas un tanque de 1000 litros, ya te sale 1000 pesos. Justamente, Horacio, eso le quería preguntar. Buenas tardes, ya nos saludamos un cachito antes fuera del aire, pero ¿cómo hacen y cómo están haciendo desde hace tanto tiempo con el agua, justamente? Y es así. Por ahí cuando las napas recuperan, ¿viste? Porque acá todo el mundo tiene pozo. Claro. Y cuando las napas por ahí recuperan, tenés agua por ahí algún tiempo. Este verano fue terrible, en el invierno, o el otoño, invierno, que es cuando tiene que llover, no llovió. Los pozos no recuperaron, no tenemos agua. Entonces tenés que andar pidiendo el camión aguatero, saliéndote fortuna. Sí. Porque imagínate que vos llenés el tanquecito de tu casa, porque la mayoría por ahí tiene un tanque de 1000, 2000, por ahí alguno que puso una cisterna 5000. Llenarlo te sale 5000 mangos. Claro, una locura. Y ponés lavarropa. Si tenés dos o tres chicos, metete un lavarropa por semana, 2 lavarropas por semana, y ¿sabés qué? Te lo comen 2 minutos. El lavarropa te come el agua con el enjuague y todas las cosas que hace. No te dura nada, es una vergüenza. Horacio, ¿va a haber alguna otra movilización, alguna otra acción por parte de la Junta Vecinal o de los vecinos? Sí, el 29 nos juntamos de nuevo, así que ya estamos organizándolo, nos tenemos que juntar ahora la semana que viene, para ir programando y achicando bien todos los cosas. Vamos a hacer otra volanteada. Pero esta vez la vamos a hacer en la rotonda de Bustillo. Sí. Como es parte del barrio, también, ahí, en la rotonda que va para Colonia Suiza y que sigue para Yarulau, ahí vamos a hacer la movilización. Bien. Y vamos a entregar otra volanteada y a ver si aparece algún funcionario, ¿no? Valery ya creo que es el tercer periodo que está acá en el gobierno, porque estuvo con los 2 de Bereltinegui y ahora está con este, no sé, tiene una beca. Es el ministro de Obras Públicas. Vicenio de Bariloche conoce de nuestra problemática, porque cuando él era concejal acá en Bariloche ya empezamos con él a trabajar esto. Claro. Y las promesas vienen desde aquella época. Y es el principal responsable, es el ministro de Obras Públicas. Acá no le echemos la culpa al del DPA o al que sea, porque el del DPA depende de él, claro. En definitiva. El que tiene que bajar el dedo acá es decir, él o la gobernadora, ¿no? Horacio, vamos a seguir acompañando entonces el reclamo de vecinos y vecinas de allí del barrio El Trébol. Le agradecemos mucho por este tiempo. No, no, gracias a ustedes por ocuparse y bueno, los tenemos al tanto. Y después, el domingo 29 nos vamos a juntar nuevamente. Por supuesto. Que salga todo bien y todo pacífico como es costumbre en este barrio. Bien, bien, bien. Vamos a seguir entonces de cerca el tema del agua, la problemática del agua en el barrio El Trébol aquí en Bariloche. Muchas gracias, Horacio. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Claudia Sastre dice: me crié en Patagonia y allí vivo, por distintos lugares. Sus últimas residencias han sido Puerto San Julián y Puerto Patriada. En la actualidad vive en Epuyén, provincia del Chubut. Vamos a escuchar la lectura de algunos de sus poemas incluidos en El libro de los kilómetros. Kilómetro 1900. Siempre hay quien espera en el sur. Es inútil la prisa y las largas distancias y el transporte escaso. Los que cuidan los campamentos de petróleo o vialidad saben de eso. El cigarro y el mate, el perro mestizo que dormita a sus pies, el viento y, con suerte, la radio. De vivir esperando se trata, mientras el tiempo fragua más dura la corteza. Cuando vuelva a mi tierra sureña, mi canción que sueña rocíos tendrá. Barcos en la Pampa, a Sebastián Tres Guerres. La poesía es este barco que navega sin mar en medio de la estepa. Por una escotilla voy mirando, tratando de ver, tratando de convertir esto en lengua. Pero ella, la lengua, se suelta de mí con la fuerza del pronombre y balbucea tartamuda. Los sonidos desquiciados de este viaje, este rugido de bestia, la eterna canción de los suicidas, hambrientos, fusilados, locos. Hay que amar esta tierra de piquetes, hay que amarla porque es más verdadera que real, y nadie elige verla. Para mí, la canción de los derrotados. Algo habrá estallado y no es tu corazón. Amor helado. En lugar de morir, este joven se enamora y elige otra forma. Apoya su cabeza sobre la fría ventanilla del autobús. Me he perdido en sus ojos perdidos y quiero gritarle, quiero decirle que el amor es el camino sinuoso donde la noche también se perderá. Custodio del aire. El hombre asegura que no puede moverse de ese sitio, o los vientos volverán al centro de piedra de la entraña del desierto. El hombre espera los vientos con los brazos abiertos. Nadie sabe qué demonios hablarán el alma del hombre que custodia vientos en una pampa pelada del kilómetro 1950, ruta 3. Nadie sabe qué diálogos tendrá el hombre con el hombre, el hombre con el Dios, el Dios con él, allí, al costado de la ruta, el viento se lleva las voces a otros rumbos. Perros en el fondo, Aneli González. Acá hubo una revolución y no fue parida en Buenos Aires, no fue invento ni proyecto ideológico venido desde afuera. Surgió del guiso étnico de acá. Un cocido intelectual del mundo, de los hambriados por esta y otras patrias, venidos de otros lares y otros mares. Porque eso somos. Amotinados cimarrones y redentos cuando marchamos al exilio, perros atados en el fondo del patio, ladrando al viento. Vencedores. La primavera del sur se huele en el viento, se ven los cauquenes picando semillitas a la vera de la ruta. Y dos ancianos, en pico truncado, escuchan poesía tomados de la mano, vencedores del amor. Claro que no, Dylan, la muerte no tendrá dominio. El libro de los kilómetros, Claudia Sastre. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Contarles que el libro de esta semana se llama Por una nueva civilización, el proyecto multipolar. Es un ensayo, un proyecto, una escritura que tiene que ver con la economía. Les cuento que el Foro Económico Mundial de Davos de 2021 fue inaugurado por el presidente de China, quien dejó en claro que el mundo ha optado por el multipolarismo. Así es la propuesta de esta semana para el libro digital de Acercándonos Cultura, que se va a ir para Tucumán, para el socio Patricio Smith-Sart. Muy bien, lo dije bien. Patricio, muchas gracias por pertenecer a la comunidad Al Margen, por colaborar con este equipo de comunicación, y ya vas a recibir este libro digital, la propuesta de esta semana de Acercándonos Cultura. Les recordamos, para conocer de qué se trata esta comunidad Al Margen con sus beneficios para socios y socias, ingresen a almargen.org.ar. Allí está explicado, contado la forma de colaborar, también están los beneficios. Les recordamos, el último viernes de cada mes sorteamos una orden de compras en el colectivo de diseño, un lugar lleno de cosas diferentes de emprendedoras locales, en este caso de Bariloche, y tal vez vuelvan los sorteos para socios y socias de Bariloche. Ahí estamos ultimando detalles para poder conseguir nuevamente esos sobres que llevaban libros, remeras y demás regalitos de Al Margen. Cuando la noche te hace desconfiar, yendo por el lado del río, la paranoia es quizás nuestro peor enemigo. Cubres tu cara, tu cuerpo también, como si tuvieras frío, pero en realidad te quieres escapar de algún lío. Déjenme en paz, ciudad, mi alma

Hola, soy Diego Carriqueo, estoy a cargo de la dirección artística del FAP, el Festival Audiovisual Bariloche, organizado por la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro. Quiero compartirles que la convocatoria está abierta y se extiende hasta el 25 de agosto la prórroga para poder postular obras audiovisuales. Hay 11 secciones en competencia. Toda la información está en www.festivalfap.com.ar. No te duermas, tenés hasta el 25 de agosto para poder postular tu obra. El festival va a ser del 29 de septiembre al 3 de octubre. Va a ser una edición híbrida con actividades virtuales y también presenciales. Nos vemos en el FAP 2021, la novena edición. Toda la info en www.festivalfap.com.ar. Gracias, 33 de mano. Nos vemos. Mandamos saludos ahí al amigo Carriqueo y agradecemos. Así que no te duermas, seguí presentando tus contenidos audiovisuales en el FAP. Te queda, si nos estás escuchando en vivo, te quedan como 5 días para terminar de editar y hacer la postproducción y el sonido. Es una, pero mire, para un realizador independiente esto es una bicoca. El día que se termine toda esta situación que ya estamos viviendo, que ya no sabemos si es de normalidad o anormalidad, vamos a hablar y vamos a anotar todas las cuestiones culturales que siguieron en pie y que se siguen generando en este país, y nos vamos a dar cuenta de la capacidad de inventiva que tenemos los y las argentinas. Y esta nota que vamos a compartir ahora tiene que ver con eso, porque se está estrenando una nueva serie audiovisual que se llama Señales de Comunidad, y para eso vamos a estar en comunicación con Luis Correa, integrante de Radio Encuentro de Viedma y también coordinador general de esta serie. ¿Qué tal, Luis? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, ¿cómo está el clima allá por la zona de la costa? Acá está, justo el día de hoy se puso un poco fresco y cayendo algunas gotitas de agua que vienen bien también porque estaba bastante seco acá, así que un poco fresco, pero está lindo el clima. Luis, ¿y cómo estás vos cuando ha llegado ya el estreno, el día en que se estrena el primero de los capítulos de esta serie audiovisual realizada por Farco y por Radios Amigas? Esta serie que se llama Señales de Comunidad. Sí, la verdad que, bueno, muy contentos que se pueda estrenar ahora. Fue un trabajo que se hizo justo el proyecto. Habíamos ganado un concurso para filmar este proyecto y en el momento que comenzó todo el problema este de la pandemia y que el aislamiento, justo ahí teníamos que empezar a viajar, así que tuvimos que replantear y bueno, y salió una opción, la verdad que muy interesante, porque se sumaron las radios, distintas radios del país a poder desarrollar esta producción, digamos, con realizadores locales. Y bueno, así que coordinado de manera virtual a distancia pudimos realizarla durante el año pasado. Así que la verdad que muy contentos de que se pueda estrenar. Y contanos algo más de la serie, de qué va, cuáles van a ser los contenidos. Nos nombraste diferentes radios que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué es lo que vamos a poder ver desde este 20 ahí en el canal de YouTube? Bueno, hoy esta noche, en el estreno se va a pasar el capítulo final, en realidad, que sería como un capítulo más largo de 56 minutos que está centrado en la historia de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es esta organización que nuclea al día de hoy más de 100 radios comunitarias de todo el país, pero que tiene, bueno, una historia de 26 años donde han atravesado, bueno, todo lo que esos 26 años implica en materia de política comunicacional, ¿no?, en nuestro país. Eso incluye desde el momento en que se conforma el foro, que las radios estaban prohibidas, las radios comunitarias, las radios sin fines de lucro estaban prohibidas, y bueno, pasando por todo lo que significó la etapa de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual hasta el día de hoy, donde las radios ya cumplen un rol, digamos, reconocido desde la ley, ocupando ese 33%, ¿no?, famoso. Así que el primer capítulo que se va a ver esta noche se centra en este escenario del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y los sucesivos capítulos del 1 al 9 que van a continuar emitiéndose después ya se van a meter un poco más en la intimidad de distintas radios del país, con, bueno, realidades diferentes pero nucleadas por ese mismo compromiso de comunicación cercana a las comunidades y a los territorios, ¿no? Les contamos a los y las oyentes que pueden buscarlo a partir de las 9 de la noche de este viernes 20, si nos estás escuchando en vivo, en las cuentas de Facebook y de YouTube del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de Farco, que ahí van a poder verlo, que se va a estar estrenando este primer capítulo, y como bien nos decía Luis Correa, después se van a seguir estrenando los siguientes. Luis, ¿te acordás cuáles fueron las radios que participaron en concreto de este proyecto? Sí, en esto participaron, bueno, de acá, de la parte nuestra, estuvo Radio Encuentro de acá de Viedma, estuvo Radio Futura de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, Aire Libre de Rosario, de Santa Fe, Radio Gráfica, que está en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, La Chicharra de Goya, de Corrientes, La Ronda de Colonia Carroya, de Córdoba, La Voz del Cerro, de San Salvador de Jujuy, La Mosquitera de Guaymallén, de Mendoza, y FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes, ahí en Neuquén. Luis, te agradecemos, estamos ansiosos por poder ver este material, esta serie audiovisual Señales de Comunidad, y dado que somos radios y que ustedes también, ustedes Radio Encuentro son una envidia porque son un multimedia, una plataforma multimedia, hasta canal de televisión tienen, pero pensaron a la hora del armado también en, por ahí, si este material yo le saco el audio, poder emitirlo en las radios, o pierde mucho de la identidad del audiovisual. Y la verdad que está hecho como material audiovisual. Yo no sé si solo el audio podrá llevarse fluidamente, pero bueno, ahí queda, viste, abierta la creatividad a las radios, pero el material está hecho como audiovisual, sí, para ver a través de las redes. Yo supongo que se puede acceder desde diferentes lugares. Luis, te agradecemos muchísimo por estar aquí en 33 de mano. Repetimos entonces, desde el viernes 20 de agosto a las 9 de la noche vas a poder ver en las cuentas de Facebook y YouTube de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta serie audiovisual que se llama Señales de Comunidad. Muchísimas gracias por estar en el aire de nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto, y bueno, nos seguiremos en contacto seguramente. Hola, soy Cristina Raffanelli, soy la autora del libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, que presentamos en un homenaje a Aimé Painé, que se va a realizar el lunes 23 de agosto a las 20:30 horas en la Casa del Deporte de Bariloche. Estaré junto a dos grandes artistas, cantantes, como Noé Puche y Anaí Mariluán. También habrá videos homenajes, un audiovisual donde se podrá escuchar también la voz de Leda Valladares, la voz de Aimé Painé hablando y cantando. Hay reserva de lugares, por favor comuníquense con mi Facebook, mi WhatsApp o en la misma Muni, pero prefiero que traten de comunicarse conmigo en mi Facebook. Soy Cristina Raffanelli, quiero invitarlos a la presentación de mi libro, de la versión ampliada de mi libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, en la Casa del Deporte en Bariloche, el lunes 23 de agosto a las 20:30 horas. Bueno, los espero a todos. 33 de mano. Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Entramos en un segmento de efeméride, un recordatorio aquí en 33 de mano. Hace ya una punta de años eran asesinados luego de un proceso judicial que fue criticado y que fue tildado de ilegal desde diferentes ámbitos, los militantes anarquistas Sacco y Vanzetti. Te pedimos que trates de abstraer fechas, esto ocurrió allá por el año 1927, pero que te abstraigas de la fecha y escuches los por qué era ese proceso judicial y también la defensa que esgrimimos. Vamos a estar escuchando audios históricos que tienen que ver con la película Sacco y Vanzetti, también con un material que fue leído por por Mauricio Cartún, un director de cine que ha hecho, perdón, de teatro, que ha hecho una versión de la obra aquí en nuestro país, y un disco editado allá por la década del 60 con libro de Osvaldo Bayer que reúne muchísimas de las canciones de los anarquistas argentinos. En 1927 un grito cruza el mundo entero. Libertad para Sacco y Vanzetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines. Explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford. Pero nada se puede hacer. 18 de octubre de 1921. Cárcel de Dedham, Massachusetts. Hemos sido erróneamente condenados por un atroz asesinato que otras personas cometieron. El crimen es completamente extraño a la lucha de los trabajadores para mejorar su situación. No tenemos miedo a la muerte. Todo trabajador, como siervo del capitalismo, afronta millones de veces la muerte en el cumplimiento de sus tareas. No tememos la muerte, pero nos rebelamos angustiados al pensar que debemos morir por un delito que no hemos cometido, por un hecho que no tiene ningún significado social. El capitalismo americano no llega a comprender que un trabajador pueda ser un activo luchador contra la explotación y al mismo tiempo tener una inteligencia y un corazón que repudien los hechos de violencia. Nicolás Sacco, Bartolomé Vanzetti. Patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo, y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca en candente yerra que ha de surgir y arrastrar como flagelo del mar, como azote de la tierra. Desde los primeros años de nuestra juventud hasta el momento de la detención dimos nuestro tiempo, nuestras fatigas y los medios que ganábamos penosamente a la educación de los trabajadores, preparándolos para el día que el proletariado sepa emanciparse. No somos vulgares malhechores que robamos y matamos. Ningún hombre en condiciones mentales normales comete un asesinato. Los delitos de violencia son la demostración precisa de que la actual sociedad está en condiciones anormales que determinan esas formas especiales de delincuencia. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal. Si morimos, moriremos con la convicción de que los hombres de vanguardia deben morir siempre. Deseamos, mientras tanto, que nuestra muerte no ocurra en vano. Que ustedes, trabajadores que hacen posible la vida de la sociedad moderna, harán que nuestro sacrificio sea más elocuente y útil al progreso social que lo sería nuestra vida. No queremos morir inútilmente. Si hemos de morir, hagan al menos que nuestro sacrificio contribuya a abrir el camino a un mundo en el que no existan más las clases dominantes sofocando las aspiraciones de la libertad. Bartolomeo Vanzetti, ¿tiene algo que decir antes de que la condena a muerte se haga efectiva? Sí, quiero decir que soy inocente. No he robado nunca en mi vida, no he matado, no he derramado sangre humana. Yo he luchado para eliminar el delito, como el primero, la explotación del hombre por el hombre. Y si hay una razón por la que estoy aquí, es esta y ninguna otra. Una frase, señor Cashman, que siempre me viene a la memoria. Usted, señor Vanzetti, vino aquí, a El Dorado, para hacerse rico. Es una frase que me hace sonreír. Yo nunca pensé en enriquecerme. No es esta la razón por la que estoy sufriendo y pagando. Estoy sufriendo y pagando unas culpas que efectivamente he cometido. Estoy sufriendo y pagando por ser anarquista. Y yo soy anarquista. Por ser italiano. Y yo soy italiano. Pero estoy tan convencido de tener razón que si ustedes tuvieran el poder de matarme dos veces y yo pudiera renacer dos veces, volvería a vivir para hacer exactamente las mismas cosas. Debemos darles las gracias. Ustedes han dado un sentido a la vida de dos pobres explotados. Nicola Sacco, ¿tiene algo que decir antes de que la condena a muerte se haga efectiva? No. Cuando sus huesos, señor Taller, no sean más que polvo, y sus nombres y sus instituciones no sean más que el recuerdo de un pasado maldito, el nombre de Nicola Sacco estará vivo en el corazón de la gente. Este tribunal considera y ordena que ustedes, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, sean conducidos a la muerte mediante el paso de corriente eléctrica a través de sus cuerpos. Así lo establece la ley. El planteo que expresa quien camina a tu lado, volvés a encender la magia de una buena idea. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Parecía sumamente importante contarles acerca de los primeros análisis del primer informe en base a la encuesta Mujeres en Pandemia, un trabajo donde ha trabajado mucha gente. Ahora nuestra entrevistada nos va a contar un poquito, elaborado entre otras por las doctoras Romina Schroeder y Verónica Terpin, ahí ella me va a corregir, a quien saludamos y agradecemos por habernos esperado en la tarde de hoy. Buenas tardes, Verónica. Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder compartir este espacio. Bueno, gracias por tu tiempo. Verónica trabaja en CONICET, en la Universidad del Comahue, y contarles que esta encuesta se realizó entre los días 3 y 31 de mayo de este año, con el objetivo principal de relevar los efectos de la pandemia de este COVID-19, ¿no?, en la vida cotidiana, y en el trabajo de mujeres cis y trans en las provincias de Neuquén y Río Negro. Tal vez, bueno, por ahí decirte, preguntarte por una evaluación, Verónica, es un poco así como mucho, pero lo bueno es que han recibido muchas respuestas, ¿no es cierto? ¿Cuántos formularios completos han logrado juntar? Bueno, los días de la encuesta recibimos 1.621 formularios, como las respuestas no eran excluyentes, digamos, podía haber variaciones en quienes contestaran la totalidad o no de las preguntas, pero en general casi todas las encuestadas pudieron contestar casi todos los bloques, ¿no? Uh-huh. Como bien decías, bueno, se desarrolló en el mes de mayo. Nosotras ya veníamos trabajando con Romina en el marco de un proyecto que yo dirijo que se titula Desigualdades e Impactos Socioeconómicos del COVID-19 en Neuquén. Y este proyecto está financiado por líneas especiales que sacó el Ministerio de Ciencia y Técnica durante el 2020. En el marco de ese proyecto ya veníamos trabajando con otros y otras colegas sobre el impacto en actividades económicas nodales de Neuquén, como es hidrocarburos, en los circuitos de construcción, el negocio inmobiliario y también el turismo. Pero a medida que nos fuimos involucrando en los efectos de la pandemia, fuimos absorbiendo como otros circuitos económicos, como es la economía social, la pequeña producción agraria, los circuitos de las ferias, de la economía social y también de los circuitos de la economía de los cuidados. Nos parecía que era fundamental darle relevancia en función que también se constituyó en un tema de agenda, ¿no es cierto?, uh-huh. en la agenda pública y de discusiones acerca de las evidentes profundizaciones de las desigualdades de género, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el solapamiento vivido, ¿no es cierto?, entre los espacios domésticos y también la virtualización del trabajo y de la escolarización de las niñas, ¿no? Entonces, un poco con ese perfil teórico vinculado a la economía de los cuidados fue que comenzamos a pensar en el diseño de este instrumento de recolección de información, que para nosotras también implicó un desafío metodológico, ¿no? Claro. Porque era armar una encuesta en la cual fue por suerte nutrida con diálogos que fuimos estableciendo con miembros de las colectivas feministas, del pueblo mapuche, migrantes, discapacitadas, pertenecientes también a los colectivos LGTB, de manera que no fuéramos torpes, podríamos decir, en la definición de las preguntas que queríamos hacer, ¿no? Justamente pensando en eso, que debe haber sido difícil, ¿cómo les quedó estructurada la encuesta? Porque habían cuatro bloques de preguntas, ¿no? Sí, primero nos interesaba tener como un panorama, digamos, de los perfiles socioeconómicos, educativos de las encuestadas, porque pensemos que nosotras no íbamos a tener, no tuvimos prácticamente control sobre cómo fue circulando la encuesta. Entonces, bueno, ver los perfiles socioeconómicos, los espacios, digamos, y localidades también que quedaron representadas. También nos interesaba pensar en cómo eran las inserciones económicas de las entrevistadas y los efectos también en términos de ingresos de la pandemia. Después un bloque más vinculado a los espacios domésticos, el tiempo destinado a cuidados y el último bloque vinculado a violencia de género. Uh-huh. ¿Y cuáles han sido los primeros hallazgos, los que han podido sistematizar? Bueno, nosotras teníamos como un apresuramiento, ¿no es cierto?, para socializar los datos, digamos, todavía nos falta un nivel más exhaustivo de análisis y de cruces de algunas de las dimensiones, pero en relación a estas cuatro partes, digamos, hay ya desde los gráficos que presentamos en el informe algunas tendencias que, digamos, a nivel nacional ya se venían advirtiendo, pero que sin embargo desde el propio llenado de la encuesta de las mujeres resultan como esas voces autorizadas referidas a demostrar, ¿no es cierto?, ciertos datos o tendencias bien contundentes, ¿no? Y creo que, bueno, lo que tiene que ver con la generación de ingresos alternativos, ¿no? Esa era una pregunta abierta y un 12% de mujeres contestaron que debieron recurrir, ¿no es cierto?, a nuevas estrategias de generación de ingresos durante la pandemia, sea por retracción de los ingresos familiares o directamente pérdidas de ingresos. Luego, bueno, lo que tiene que ver con el destino de las horas, digamos, cuántas horas destinamos como mujeres al cuidado de en los espacios domésticos y fuera de los espacios domésticos, es decir, todas las tareas remuneradas o no vinculadas a lo doméstico, y también pensemos en la cantidad de horas que se sumaron para la limpieza y la sanidad de los espacios de habitabilidad propios como de otros, ¿no? Sean a través de los circuitos remunerados, pensemos que son circuitos en general los del cuidado y la limpieza, doméstica o no doméstica, todos circuitos que son en general circuitos feminizados, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas vinculadas a la cantidad de tiempo destinadas casi exclusivamente a esas tareas también fueron datos muy significativos, porque superan los 40%, digamos, de quienes sienten que casi en forma exclusiva realizan esas tareas. A lo que se suma también, disculpa, otra tendencia súper importante, que lo que implicó la sobrecarga en el acompañamiento de la escolarización de niñas, ¿no? Y adolescentes, como tareas que se sumaron y que resultaron novedosas y que además debieron ser saldadas, resueltas casi improvisadamente y con los recursos tecnológicos y de conectividad que se tuvieran, ¿no? ¿Y con respecto a la violencia de género? Bueno, allí las respuestas superan el 80% de una percepción, ¿sí? No quiere decir que hayan sido víctimas, sino la percepción de que aumentó la violencia de género, ¿no? Para nosotras también esto es una alerta y nos parece importante que el documento circulara en función de advertirnos, ¿cierto?, hacia los organismos estatales y la política pública, que son, digamos, datos que en general están reafirmando, sí, ciertas tendencias que ya se venían señalando desde los teléfonos, ¿no es cierto?, habilitados para denuncias o para seguimiento de casos, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos parece que ese es un punto que tenemos necesariamente que profundizar y también establecer mayores diálogos con los organismos o los circuitos a cargo, ¿no es cierto?, de estas problemáticas. Verónica, ¿dónde se puede leer este informe preliminar? Bueno, el acceso es a través de la página web del Instituto del CONICET, que es IPEX, IPEHCS, CONICET UNCO. Allí está el repositorio en el que está alojado este informe, y bueno, también a través de las redes vinculadas al instituto, con el Facebook y también Instagram del IPEX. Verónica, agradecemos mucho este tiempo nuevamente que nos hayas esperado y seguramente seguimos en contacto para poder seguir profundizando respecto a esta encuesta. No, agradecerles a ustedes por el interés en el tema y bueno, ojalá que podamos seguir profundizando y analizando con más exhaustividad a lo largo del país, ¿no es cierto?, estas tendencias que en general hay estudios, pero que suelen focalizarse en las zonas de CABA o metropolitana, y bueno, habilitarnos como investigadoras en la producción del conocimiento también territorializado desde Patagonia, ¿no? Muchas gracias, Verónica. Enteros que desconoce. Nos movemos a tientas con el riesgo permanente de pisar vidrios rotos o caer por una escalera. Nuestra mente es un cine proyectando en el vacío. Las fotos de la fiesta de fin de año a la que nos fuimos. Nos quedamos en el living mientras giraba el disco. Las cosas se ordenaban al subir por esa escalera. Iluminando emociones, las canciones ponen estufas, alfombras voladoras. La casa está abierta. Te pido, visitante, que no hagas desastre. Déjala volar como enredadera, abarcando el cielo. El vuelo, los recuerdos son sueños en acción. Conectar con las plantas vecinas, la canción, la canción. Estamos escuchando a Rosana Taddei y el tema es Fábrica. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Queremos contarles acerca de una muestra que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se está llevando adelante en Buenos Aires, existe la posibilidad de participar de manera virtual y por eso nos parece importante que conozcan la propuesta. Se llama El Cuarto de Lucía, Arte contra la Violencia Femicida. Estamos hablando del femicidio de Lucía Pérez y es eso justamente la muestra, es entrar al cuarto de Lucía, pero además se han hecho presentaciones artísticas, se han hecho acciones en la vía pública y existe la posibilidad de participar a través de talleres presenciales y virtuales. Contarles que el Cuarto de Lucía está ocurriendo en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, como dije, en la ciudad de Buenos Aires. Va a continuar durante todo este mes que queda de agosto y también algunos días de septiembre. Dialogamos con Marta Montero, la mamá de Lucía, para que nos cuente, nos haga una evaluación de cómo va esta muestra Arte contra la Violencia Femicida. ¿Qué evaluación usted está haciendo de la muestra, de la exposición, de todo lo que se está haciendo y también de talleres virtuales y presenciales que ya están en marcha? ¿Cómo lo está evaluando? ¿Cómo se está viviendo todo eso? Mira, la verdad que es maravilloso, la evaluación mía es totalmente positiva. Es maravilloso cómo se vive, la comunión que hay ahí en ese cuarto, los talleres lo mismo. O sea, lo que se genera con ese ida y vuelta con la gente es maravilloso, es muy lindo. Ese aprendizaje que tenemos entre todas, como yo siempre lo digo, hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que Marta tampoco lo sabe, y lo fue aprendiendo en este yugar del camino tan duro que le tocó pasar, transitar, lo fui aprendiendo, o encontrarnos en un taller como nos pasó el domingo, con muchos padres y madres que hemos tenido pérdidas de hijos. Vinieron 50 personas de Mar del Plata, que en ellas había muchas de la familia, que nos conocemos de allá, y del transitar. Entonces, encontrarnos a tomar un café, a compartir una galletita, a compartir una charla, pero solamente nos miramos y nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Juntas esta tristeza, en lugar de tenernos que ir con toda esta angustia encima y terminar nuestro día así, lo terminamos pensando en que hicimos algo bueno, en que estamos por el buen camino, en que a ella le pasa lo mismo que me pasó a mí. Pero junto con ella, yo también voy sanando. Entonces creo que eso es lo maravilloso que nos va pasando. Y lo maravilloso que tiene el cuarto de Lucía. Encontrarnos en eso, en esas charlas, en esos debates amorosos, en esas cosas que nos pasa. Y no quiere decir que digamos todo que sí, ¿eh? Y no quiere decir que estemos todos de acuerdo. No, nada que ver. Pero sí podemos contar con la compañera que está al lado mío, que me puede entender. ¿Cuál fue, me imagino, el debate que se habrá dado para llegar a hacer algo que reflejara un cuarto? ¿Cuál fue la intención o el motivo? Mira, fue una charla que tuvimos con Claudia Acuña, que es una periodista acá de Buenos Aires, de Capital. Ella hoy es escritora, me dio la idea. Yo cuando ella me lo dijo, ¿qué tal hacer Marta el cuarto de Lucía? Y yo cuando ella me lo dijo, yo automáticamente visualicé el cuarto de Lucía en un lugar. Y de ahí salió. Después vino la pandemia, nos frenó porque no podíamos. Y después de la pandemia, o sea, no, después no, porque estábamos en pandemia, porque se inauguró el 14 de febrero de este año, que ahí estuvo 10 días, que fue lo que se propuso. Nada, o sea, yo lo visualicé y dije, este es el lugar, por acá tenemos que ir. ¿Y por qué tenemos que ir por acá? Porque tenemos que dejar y tenemos que darnos cuenta que el femicidio de una mujer es esto, es un gran problema social que estamos teniendo, es un gran problema territorial en el barrio de esa criatura, en la escuela de esa criatura, se desmoronó todo lo que esa hija, Lucía, hablamos de Lucía y hablamos de 180 mujeres que en lo que va del año tenemos muerta. Esas son las Lucía. No es que Lucía es una única, no. Ese cuarto que estamos mostrando de Lucía es el cuarto de todas esas mujeres. Esas mujeres tenían sus ilusiones, tenían sus ganas, tenían sus deseos, y alguien se los arrebató para siempre. Entonces, cuando mostramos ese cuarto, mostramos el cuarto de todas las mujeres, de todas las mujeres que nos han matado. Entonces, si como sociedad no podemos darnos cuenta que eso nos está pasando, eso tenemos que encarnarlo. Por eso cuando decimos, cuando uno entra al cuarto de Lucía, es algo que te pasa corporal. Te pasa por el cuerpo, te pasa por la sangre, por las venas. O sea, y creo que hasta ahora, por lo menos yo como mamá de Lucía, tengo la capacidad todavía de seguir sorprendiéndome. Cuando pasamos por ese cuarto, cuando estamos en ese cuarto, cuando vienen, cuando pasa la gente y ve que Lucía es como su hija, es como tu hija, es como como tu nieta, ¿me entendés? Lucía no es un monstruo que vino de otro lugar y la mataron porque... No. Entonces, cuando nos demos cuenta que lo que nos pasa a todos, esa Lucía es de todos, esa Juana es de todos, y queremos e intentamos empezar a cambiar también esta mirada misógena, que hay mucha gente que la tiene, y patriarcal, que hay mucha gente que todavía la sigue teniendo. Empecemos a educarnos como sociedad, y empecemos a darnos cuenta como sociedad, que este problema es de todos, que estas mujeres que nos matan, nos las matan a todos. Cuando empecemos a darnos cuenta de eso, por ahí podremos hacer mejores cosas, y ser también mejores personas, porque esas personas no nacieron de un repollo. Detrás de ese asesino hay una familia, hay una madre, hay un contexto social, hay una escuela que lo educó. Vayamos revisando todo eso para podernos dar cuenta en qué tenemos que cambiar, porque si no, como sociedad no hemos crecido. ¿Hasta cuándo va a estar posible de visitar, de ir, de charlar, de participar? La muestra va a estar hasta el 10 del 9, o sea, el 10 de septiembre, acá en el Museo de las Luces, Perú 22-2. También contar que he hecho la posibilidad de que participen artistas también. Sí, tal cual, tal cual. Más allá de que, o sea, vamos a... O sea, no es un show. O sea, participan artistas con canciones amorosas, con tema... O sea, no es un espectáculo, no es un show de canciones que no, es un lugar de reflexión. Y como broche, los domingos se cierra con alguna canción. Este domingo estuvo Susy Shock, que cantó amorosamente, hermoso, hermoso, lo que tiene una forma muy especial ella de tocar y de con su instrumento y su voz es muy especial. Este domingo también va a haber otro cantante, pero son cosas así, como cosas, no se puntualiza en eso, es como un broche para ese domingo, ¿me entendés? No es que se puntualice el show de la canción, no, acá vamos por otro lado, pero sí se pone como terminar esa semana con algo un poco más amoroso, si se quiere, una canción. Marta, yo le agradezco mucho por este tiempo y, bueno, a la distancia las acompañamos. Yo te agradezco, Mariela, por tu tiempo, por tu dedicación y por ayudarnos a difundir esto tan lindo que es este, como ser el cuarto de todas. Lo representamos como el cuarto de mi hija Lucía, pero en definitiva es el cuarto de todas. Te mando un abrazo inmenso y gracias por todo. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Tres de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Les recordamos, viene más tempranito el taxi, lo dejé ahí con el aliento. Viene más tempranito el taxi, recuerden que estamos atravesando la etapa de preliminar a las PASO, a las elecciones PASO, entonces necesitamos un espacio para esta campaña electoral, por eso nos vamos un cachito antes, agradecemos. ¿Qué ibas a decir, Fabi? Ahora tengo la curiosidad. Justamente eso, que nos tenemos girante porque nos corre las campañas políticas para quienes escuchan el programa en Radio Nacional, con lo cual este 33 de mano cada vez se está quedando como más apretado, pero metemos ahí todo el material podemos. Agradecemos a quienes están del otro lado, a Miriam, muchas gracias Miriam del Faldeo, a Fede, a Fernando, a Yani también que nos está escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este viernes hasta las 20. Usted nombró a Miriam, yo le mando un saludo a Edgardo que anduvo de cumpleaños y saludamos también a Paola desde La Victoria, a Javier Gil de Desmesura y agradecemos a los y las compañeras de Radio Nacional que cuando tuvimos el corte estuvieron ahí todo trabajando, haciendo lo posible para que este 33 de mano vuelva al aire en la radio pública. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, por este trabajo colaborativo y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Agradecemos también a nuestros compañeros y compañeras del equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Hasta la próxima semana. We'll be right back. lindo, lindo, energético. Claro,